Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3:02 de la tarde. Y esto es Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Recordamos que este es el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General Manuel Lazo, en la Coordinación de Programación Randolph Borges, en la Coordinación de Producción Enza García, en la Coordinación Técnica José Gregorio Sánchez, Luigino Braxi en la Coordinación Web y en el control del estudio Roberto Puxi. Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y como todas las tardes les acompaña Marilyn Mariño, y hoy estaré compartiendo este espacio con nuestra compañera. Se presenta ella misma. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabiola Cecín y bueno, el placer de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, y también nos acompaña acá en la producción las compañeras Katherine López. Bueno, ella misma se presenta y Astrid Pérez. Bueno, pero que lo diga más duro, vale, ella no quiere hablar. Astrid aquí con Astrid una pena. Pérez. Astrid con una pena, tiene el micrófono aquí y lo oculta. Buenas tardes, Astrid Pérez. Bueno, estas son las compañeras que día a día nos acompañan en la producción de Biblioteca Viva. Bueno, y rápidamente vamos a hacer el recorrido por los hechos y acontecimientos que han marcado la historia de nuestra Venezuela. Un 1 de octubre muere Juan Vicente González. En 1866 muere en Caracas Juan Vicente González, poeta, escritor, político y biógrafo, nacido en Caracas en 1810. Estudió latín, filosofía, literatura y gramática. Fue autor de libros que retratan la Venezuela de la época. Fundó la revista literaria El Colegio. El Salvador del Mundo y tres periódicos, El Venezolano, junto a Antonio Leocadio Guzmán, El Diario de la Tarde y El Heraldo, de oposición a los gobiernos del momento. Como biógrafo, su libro más representativo fue su biografía de José Félix Rivas, la cual está considerada como una de las 11 obras más destacadas del romanticismo en América Latina. También tenemos por acá, un 1 de octubre muere Juan José Flores en Ecuador en el año 1864. General en jefe del Ejército Libertador, participó en la Guerra de Independencia de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. De este último país fue presidente en los siguientes periodos: 1830-1834, 1835-1839 y 1843-1845. Un día como hoy también se decreta el Día Internacional de las Personas de Edad. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en diciembre de 1990 que cada 1 de octubre se recuerde el Día Internacional de las Personas de Edad. Por ahí voló un micrófono. En seguimiento de las iniciativas del Plan de Acción de Viena sobre el envejecimiento de 1982, el tema de este año 2014 es no dejar a nadie atrás, promoción de una sociedad para todos. Ese es el lema de este año en torno a la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad. También tenemos por acá un comunicado del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Las personas de edad contribuyen de distintas maneras al desarrollo económico y social. Sin embargo, se les sigue discriminando y excluyendo de la sociedad. Debemos superar estos prejuicios para conseguir que la población sea activa, social y económicamente, esté protegida y envejezca de forma sana. Mensaje del secretario general Ban Ki-moon con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad. También este 2 de octubre se estará celebrando el Día del Dietista y Nutricionista y el Día Internacional de la No Violencia. Este 3 de octubre, Batalla de las Trincheras. Este viernes conmemoramos otro aniversario del histórico combate de las trincheras de Aguascalientes, realizado el 3 de octubre de 1813. Esta fue acción militar ordenada por el libertador Simón Bolívar. Día del Odontólogo, también el 3 de octubre. El 4 de octubre de en el año 1892 muere en La Guaira el poeta de la Vuelta a la Patria, el poeta de Caracas, Juan Antonio Pérez Bonalde. Y también se estará conmemorando el Día Mundial de los Animales. En el año 1929, el 4 de octubre fue declarado el Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal. Del 4 al 10 de octubre, Semana Mundial del Espacio. La Semana Mundial del Espacio es una celebración internacional de la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la condición humana. Las Naciones Unidas la declaran anualmente del 4 al 10 de octubre. Posteriormente tenemos el 5 de octubre, el natalicio de Ana Teresa Parra Sanojo. Fue escritora venezolana, más conocida por su seudónimo Teresa de la Parra. También fue considerada una de las mujeres y escritoras más destacadas e importantes de la primera mitad del siglo XX, junto a Rómulo Gallegos. A pesar de que gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de entonces. Y posteriormente, y por último, tenemos acá el Día Mundial de los Docentes, así que este 5 de octubre a felicitar a todos los docentes en su día. Y por allí Astrid está muy pendiente del computador. La señorita Caterin López tiene a su mano los contactos por los cuales todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora pueden comunicarse con nosotros para hacernos llegar sus comentarios del día o participar en la trivia del día que tenemos por allí. Bueno, la trivia de hoy va a ser: ¿cuál es la etimología de la palabra cultura? Esto viene relacionado a la siembra y a la agricultura. El premio será el libro de Aníbal Nasoa, Las Artes y los Oficios, y Resistencia y Libertad, de Cintio Vintier. Esto lo puede hacer, esto nos puedes responder por los teléfonos 0212-562-7949 o 0212-562-3953 por el correo electrónico y Facebook bibliotecavivaenradio@hotmail.com, por el Twitter @bibliotecaviva1 o para la mensajería de texto 0416-304-6337. ¿Cuál es la pregunta? Repitamos nuevamente antes de irnos al tema musical del día de hoy. ¿Cuál es la etimología de la palabra cultura? Ajá, ya lo saben, ¿cuál es la etimología de la palabra cultura? Y pueden comunicarse con nosotros a través de los distintos medios mencionados hace algunos minutos. Y bueno, Puchi, por ahí nos vamos con Vivo de Guaco. Adelante. Veo tus palabras en el aire recorrer el viento, tus ojos en el cielo que me mojan de arrepentimiento, sueños que quiebran el camino y el tiempo, sueños pintados de ayer, sueños de este querer. Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo, siento la nostalgia y el dolor, yo mismo me castigo, siento pasión que conmigo, contigo era rey, ahora soy un mendigo, que cumplió su condena, que cumplió su castigo, el tiempo que perdí ya no lo recupero, todo lo que pasó ya no tiene remedio, y desde hoy para ti y por siempre, vivo por mil susurros. Mismo Seguimos aquí en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y cabe destacar que tenemos un acontecimiento, pues, que nos tiene muy alegres a todos los venezolanos, y es que la Asamblea Nacional declaró el alma llanera como bien de interés cultural. Algunos dicen por allí que es nuestro segundo himno, y claro que sí. Así que ya lo saben, bien de interés cultural, el alma llanera de nuestra Venezuela. Con arpa y cuatro y maracas, el Parlamento venezolano celebró los 100 años del estreno de la pieza musical. La legisladora Gladys Requena presentó ante la plenaria el acuerdo y dijo que el tema musical es un símbolo de la venezolanidad. El cantautor y diputado Cristóbal Jiménez dedicó varias canciones. Niños y niñas amenizaron con bailes folclóricos. La Asamblea Nacional aprobó este martes por unanimidad el proyecto para la declaratoria de El Alma Llanera como bien de interés cultural en el centenario de su estreno mundial, que fue el 19 de septiembre de 1914. Durante la sesión ordinaria realizada por el Parlamento venezolano, la diputada socialista Gladys Requena expresó que el tema musical es símbolo de la venezolanidad y exaltar su importancia forma parte del segundo objetivo del Plan de la Patria 2013-2019, que plantea la construcción de una sociedad igualitaria y justa. Además de esto, dentro de las noticias culturales tenemos, dentro de toda la programación que se realiza en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, que en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez se exhibe la primera expo anual de memoria deportiva. La semana pasada se inauguró la primera exposición Memoria Deportiva en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez en Caracas, donde se encuentra a lo largo de sus instalaciones alrededor de 150 piezas pertenecientes a la colección privada del museísta venezolano Johann Carol Apix. La primera expo anual de deportes, Memoria Deportiva, Camino al Museo del Deporte, comprende piezas que han sido obsequiadas de diferentes disciplinas deportivas del país, como boxeo, baloncesto, béisbol, karate, softball, natación, esgrima, además de textos que forman parte de las colecciones del Instituto Autónomo, Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca. Y bueno, el día de hoy también estaremos dedicando Biblioteca Viva a todo lo que se está desencadenando y desarrollando en el Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Tenemos periodistas haciéndole cobertura a las actividades que se desarrollan en los distintos espacios de la Biblioteca Nacional, como la Sala Juan Bautista Plaza, la Sala Amabilis Cordero, en la sala de la P2 del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y por allí, la señorita Caterin López tiene a su mano otra vez la trivia del día y los libros, y yo por acá tengo los contactos por los cuales pueden comunicarse con nosotros. Adelante. La trivia es: ¿cuál es la etimología de la palabra cultura? Y los libros son del autor Aníbal Nasoa, tiene como nombre Las Artes y los Oficios. El otro libro que tenemos es Resistencia y Libertad, de Cynthia Vintier. Ya lo saben, etimología de la palabra cultura. Chica, y entonces, aquí Katherine como que se me está durmiendo. ¿Cuál es la pregunta, chica? ¿Cuál es la etimología de la palabra cultura? Ajá, ya lo saben. ¿Cómo quieres que me decías en la oficina? Está facilito. Ah, bueno. Así que te puedes comunicar con nosotros a través del 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, Twitter, @bibliotecaviva1 y la mensajería de texto a través del 0416-304-6337. ¿Cuál es la etimología de la palabra cultura? Yo creo que al regreso, después que escuchemos nuestra canción declarada bien de interés cultural, podemos escuchar la respuesta de las personas que deseen participar. Nos vamos con Alma Llanera, de Simón Díaz. Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. nace en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas y del sol. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y bueno, como comentamos anteriormente, ya empezó, pues, ya se está llevando a cabo en la ciudad de Caracas y en distintos estados lo que es el tercer Congreso Nacional de Cultura, y por supuesto la Biblioteca Nacional y todos sus distintos espacios forma parte y protagonismo de todas las propuestas que se están recabando para este tercer Congreso Nacional de la Cultura, que estará del primero, es decir, desde el día de hoy al 5 de octubre, por supuesto en la ciudad de Caracas, el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Donde se ha propuesto la realización de asambleas, conversatorios y actividades artísticas que apoyen la difusión y debate de propuestas para este congreso. Y Fabiola por allí también tiene otra información. Sí, así es. A partir de este miércoles, en los 23 estados del país y el Distrito Capital, comenzarán las asambleas estatales del tercer tercer Congreso Nacional de Cultura, en un espacio de trabajo en el que comuneros y artistas debitarán. Estos van a debatir las propuestas para avanzar la construcción de la cultura comunal. Unas 14.500 personas participarán en 94 mesas de trabajo en todo el territorio nacional para discutir los 6 ejes de debate: logros y desafíos de la gestión cultural comunitaria, la cultura comunal y el espíritu de la comuna, y la soberanía cultural y el antiimperialismo, el fortalecimiento de la economía cultural, la creación artística y el ecosocialismo y la cultura como vía para la formación y la investigación. Y por ahí me informan, Fabiola, que tenemos una llamada al aire en estos momentos. Adelante, muy buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Yo creo que la cultura, o sea, por lo menos si a uno le dicen, ¿conoce tal país? Bueno, para conocer un país hay que conocer los elementos que constituyen su desarrollo industrial, científico, su arte, su vida y sus costumbres. Y un sinónimo de cultura podría ser civilización. Bueno, pero yo no sé. Él me dice que un sinónimo de cultura puede ser civilización. Ustedes están escuchando. Correcto. Pero allí la pregunta es... No, aquí dice el sinónimo. Bueno, pero ya le dije. O sea que para conocer un país hay que conocer los elementos que constituyen el desarrollo industrial, científico, su modo de vida, su arte, sus costumbres. Todo eso constituye la cultura de un país o de una persona. Toda su sabiduría, sus costumbres, su sabiduría o su ignorancia, porque también hay cultura y hay incultura. Claro que sí, señor Gustavo, porque es Gustavo, ¿verdad? Ya le reconocí la voz. Gustavo Adolfo Guarnel Camero. Claro que sí. ¿Usted está llamando para hablar en torno al tema del Congreso Nacional de la Cultura? ¿O para responder la pregunta que estamos haciendo bueno, el día de hoy? Lo que le diera, creo que responde la trivia. Bueno, ya ambos libros los tengo, entonces le cedo la oportunidad a otro participante. No, claro que sí, pero la respuesta todavía no está totalmente respondida, por decirlo de alguna forma. No está totalmente respondida. gracias. Bueno. No está totalmente respondida, pero bueno, démosle la oportunidad a otros usuarios que sí nos sintonizan también a esta hora. Muchas estoy gracias, pues. Estoy pendiente por recoger dos premios que tengo por allá. Ok, cuando quiera viene. Hasta luego, pues. Dios la bendiga. Gracias por la sintonía. Tenemos otra llamada al aire, la compañera que nos está dando cobertura en el Congreso Nacional de la Cultura que se desarrolla aquí en la Biblioteca Nacional. Muy buenas tardes, Catherine Durán. Gracias. Sí, nos encontramos aquí en la Sala Juan Bautista Plaza, en el marco del Congreso Nacional de Cultura. Nos va a ofrecer declaraciones con respecto a la actividad que se está llevando en este momento el señor Alejandro Primera. ¿El señor? Alejandro Primera. Okay. Y presidente de la Comisión de Cultura del Cabildo Metropolitano de Caracas. Okay, adelante cuando quiera. Bueno, hemos acudido aquí a este tercer Congreso Nacional de Cultura. Yo creo que, bueno, por ser la capital de la República, por ser el centro político, tener una mayor preponderancia que se está generando este debate, ¿no? Toda vez que la cultura comunal se ha planteado como un hecho tangible. Nosotros creemos pues que la definición de aquellos espacios dedicados a la cultura tiene que estar de una manera reglamentado, normado, para que bueno, cualquier espacio de la ciudad de Caracas, no solamente las grandes plazas sean utilizadas para el ejercicio de la cultura, sino que cualquier rincón, cualquier barriada, cualquier forma de organización, sobre todo comunitaria, pueda cumplir esta tarea, pues, y a su vez podamos generar pues una visión distinta de lo que es la realidad de esta revolución bolivariana. Me parece oportuno que ahorita estemos escuchando en el debate nuestro pueblo llano, esta forma de experiencia exitosa a nivel comunitario, y sin embargo hay que homogeneizar un poco de la forma de cómo. Yo sé que está país, sin embargo, mucho de lo que se ha invertido en materia cultural de parte del Estado tiene que dejar un valor agregado, no solamente el entretenimiento, sino que contribuya a que todas las formas organizativas para llevar adelante el proyecto político que es la comuna en esta etapa de la revolución sea un hecho. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esas son un poco las aclaraciones de Ali Alejandro Primera, quien nos habla un poco en relación al tercer Congreso Nacional de la Cultura y, bueno, un poco resaltando la organización comunal y el debate del pueblo llano. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio. No, tenemos que ir al corte promocional en este momento, pero estaremos igual con la cobertura al regreso. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias por la cobertura. Parte de las impresiones entonces que se desarrollan en el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Y bueno, nos vamos entonces a escuchar la promo que nos ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Exponentes de la música tradicional venezolana. Margarita es una perla. Es la novia del coral. Margarita se enaltece cuando nos oye cantar. Francisco Mata, mejor conocido como Chico Toño o el cantor de Margarita, nació el 24 de julio de 1932 en el sector Las Piedras de Juan Griego en Nueva Esparta. Aprendió a tocar cuatro después de la guitarra y a los 13 años de edad tuvo su primera presentación pública. Para el año de 1960 forma parte del conjunto Guayquerí y allí realiza su primera grabación titulada Canto Margariteño. En el año de 1964 lo invitan a un programa radial conducido en Radio Margarita y Miguel Ramón González comienza a llamarlo El Cantor de Margarita. Para el año de 1969 forma parte del grupo Francisco Mata y los Guayqueríes, con el que recorrerá todo el país. En el año de 1981 conduce el programa radial Margarita es Poema y Folclor, espacio que duró 30 años al aire por la señal Radio Oriente 720 AM. Allí compartía con poetas, cantantes y artistas que buscaban realzar las tradiciones. A Francisco Mata le fue otorgado en 1987 el título de Gloria del Folclor Nacional, una placa llamada Canaima de Oro, como mejor cantante criollo. En 1979 recibió la Orden Francisco de Miranda en su segunda clase. Mención Hijo Ilustre del Distrito Marcano Juan Griego, entre otros reconocimientos. En su carrera artística grabó 27 producciones discográficas, más de 300 piezas musicales. Entre estos temas se encuentran polos margariteños como Amigo Turista y Lamento de un Marino, los valses Juan Griego y Perla Oriental, el merengue La Chipichera y muchos más. Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita. Amigo turista, te felicito por visitar mi tierra tan bonita. Pasea por todos sus pueblecitos y verás lo hermosa que es mi Margarita. Pasea por todos sus pueblecitos y verás lo hermosa que es mi Margarita. Francisco Mata dedicó su vida a cantar y defender las tradiciones musicales. Dejó un legado de bellas canciones en honor a su tierra natal. El 24 de enero del año 2011, el Chico Toño murió. Es y será recordado como el cantor de Margarita. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1869, nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste de la India, Mahatma Gandhi, fruto del matrimonio de Karamchand Gandhi y su cuarta esposa, Putlibai Gandhi. Su madre fue una de sus más importantes influencias en su vida, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia otros credos y religiones. Con 18 años, se mudó a Londres para estudiar Derecho. Cuando finalizó sus estudios, regresó a Bombay para intentar ejercer como abogado, pero la sobresaturación de la profesión en aquella época, unida a la falta de experiencia real de Gandhi en los tribunales, le imposibilitaron cumplir tal propósito. Por suerte, ese mismo año, 1893, se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica, empleo que aceptó in situ, motivado por la lucha de resistencia y desobediencia civil no violenta que estaban llevando a cabo sus compatriotas ante la presión y discriminación del país hacia los hindúes. Allí, en Sudáfrica, Gandhi comprobó en primera persona el fuerte rechazo y odio hacia los hindúes, lo que le motivó en 1894 a crear un partido político indio que defendiera sus derechos. Tras 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder y el respeto suficiente como para negociar con el general sudafricano Jan Christian Smoot una solución para el conflicto indio. En el año 1915, Gandhi regresó a la India, donde continuó promulgando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente políticos. De estos últimos años, destacaron dos grandes protestas sociales, la Marcha de la Sal en 1930 y la reivindicación de la independencia de la India del Imperio Británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Esta última, que involucraba involuntariamente a la India en la guerra como dependencia británica, junto con todos los años de lucha no violenta, condujeron finalmente a la independencia oficial de la India el 15 de agosto de 1947. I gather that God is life. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. véngase corriendo, mire que estoy deseando su cabello largo, su sonrisa es algo. Véngase deprisa, mire que estoy deseando estrechar su cuerpo con el mío temblando. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta, que monte en sus huellas. Véngase deprisa, mire que estoy deseando construir un nido de preciso encanto. Véngase deprisa, mire que estoy deseando conciliar el sueño, pero entre sus brazos. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta, que monte en sus huellas. Estoy necesitando un alivio que cure mis penas con solo su mirar. Aroma de lluvia que roce mi alma, que incite a la calma. Si vas a venir para entregarte mi vida en la luna, en papel te regalo. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Aquí tienen un guachafeo que entro, que salgo, que entro, que salgo. Pero Fabiola no termina de entrar, entonces me toca a mí entrar. Y Catherine, ¿nos tiene ahí una información con respecto a la trivia del día? Bueno, como nos respondieron la trivia de cuál es la etimología de la palabra cultura, que viene del latín y es cultivo, vamos a lanzar otra pregunta que está facilita. Se llama, ¿cuál es el lema del Tercer Congreso de Cultura de Venezuela? Ajá. Y están participando por el libro Aníbal Nasoa, que tiene como nombre Las Artes y los Oficios. Y tenemos otro por acá que se llama Resistencia y Libertad, del autor Cintio Pintier. Ajá, ¿cuál es el lema del Tercer Congreso Nacional de Cultura de Venezuela? Y tienen que estar enteradísimos porque estamos en el marco del Congreso. Yo creo que es que la gente no ha participado, no porque no nos estén escuchando, sino que están metidos y clavadísimos en el Congreso. Y por supuesto que allí no pueden tener acceso a los teléfonos, la cobertura, la cosa. Bueno, alguna de esas cosas, pero eso está es... Esa pregunta está es... Papita. Ah, bueno, entonces póngase las pilas porque eso es lo que está, es papita. Y pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto 0416-304-6337. ¿Cuál es el lema del Tercer Congreso Nacional de Cultura de Venezuela? Bueno, y continuamos con las informaciones acerca de este congreso. Y es que luego de estas 12 de estas jornadas mencionados por la compañera Fabiola en el bloque anterior, los 12 voceros electos por cada estado durante asambleas previas realizadas a finales de septiembre se reunirán en una plenaria el día domingo, o sea, este día domingo 5 de octubre, en la que participarán los 288 voceros de todo el país. Este tercer congreso comenzará el miércoles en Bolívar, Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia. Al día siguiente, es decir, el día de mañana, jueves 2 de octubre, se realizarán las actividades en Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Mérida, Portuguesa y Sucre. Y este día viernes se realizarán actividades pautadas en Anzoátegui, del Tamacuro y Miranda. Y por allí Fabiola nos tiene información acerca de lo que se va a desarrollar en regiones capital, central, Los Llanos y centro occidental. Así es, Marley, voy a mencionar a continuación en dónde se van a realizar dichas actividades. Las actividades correspondientes a la región capital están pautadas en la sede de la Biblioteca Nacional, aquí en Caracas. En Vargas será el Complejo Cultural Luis Felipe Iriarte, esto es en Maiquetía. Y en Miranda, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CERLAR. En la región central serán instaladas las mesas en la Casa de la Cultura de Maracay, en el estado de Aragua, y en el Museo de Arte de Valencia, en el estado Carabobo. Mientras que en la región de Los Llanos, el congreso se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Lorenzo Rubín Zamora, en Valle de la Pascua, estado Guárico, en la terraza del Consejo Legislativo Regional, en San Fernando de Apure, de igual manera en el Centro de Bellas Artes Amanda Muñoz de Urriola, en Portuguesa, en el Complejo Cultural Mauricio Pérez, ubicado en el estado Cojedes. Corresponde a la región centro-occidental realizar las asambleas en el Museo de Barquisimeto, en Lara, en el Instituto Patrimonio Cultural del Municipio Miranda, en Falcón, en las Casas de Cultura Li Primera, Yumare, José Félix Rivas, Guama, José Parra, Chivacoa, y en el Museo Carmelo Fernández, en San Felipe, en Yaracuy. Y en lo que compete a las regiones Zuliana y los Andes, las asambleas de la región Zuliana se estarán realizando en la cancha Estrella del Valle, Maracaibo, el Liceo Doctor Raúl Cuenca, Lagunillas, la Biblioteca Jesús María Ceprum, Colón, la emisora Armonía Estéreo San Francisco y el Teatro Castor Emilio Almarza, el Moján, en el estado Zulia. En la región Los Andes, la actividad se realizará en Barinas, en el Museo de Los Llanos, en Casa Bocet, en la ciudad de Mérida, en el Museo Benigna y Vicenta Sánchez de San Rafael de Mucuchíes y en la Casa Steinbord, municipio San Cristóbal del estado Táchira. Entonces comentamos la región nororiental, insular y Guayana. Para la región nororiental se establecerán asambleas en el Ateneo de Anaco, estado Anzoátegui, en el Museo Gran Mariscal de Ayacucho, en el estado Sucre, y en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Monagas, en la región insular. El congreso se realizará en la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Bricto, en el municipio Mariño de Nueva Esparta, mientras que en la región de Guayana el encuentro se va a realizar en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, la Sala de Arte Sidor y la Casa de la Cultura Lirio Rodríguez en Bolívar, en la Casa Amarilla, en el municipio Atures de Amazonas y en la sala de teatro Arihuacanoco, frente a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional UNEFA, en del Tamacuro. Ajá, y ustedes se preguntarán a quién, para los que no saben, por supuesto, porque habrá muchos usuarios que están enteradísimos de qué se trata este Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Ustedes se preguntarán quiénes participan en este Tercer Congreso Nacional de la Cultura: cultores, cultoras, artistas, estudiantes, poder popular, comuna y todo el pueblo venezolano que desee hacer presencia en este Tercer Congreso Nacional de la Cultura que se está llevando a Caracas, se está llevando a cabo en Caracas y en todo el territorio nacional. Por allí Fabiola me hacía señas, ¿no quieres decir nada? No, nada. Ah, bueno, está bien. Estoy feliz. Bueno, ¿está feliz? Es que ella se puso feliz cuando escuchó Anhelos en la Lluvia, es que se llama, Roberto. Sí, sí. De Los Bacanos, ¿cierto? Que fue el tema que escuchamos anteriormente. Los pelados, perdón. Anhelos en la Lluvia de Los Pelados fue lo que le causó la emoción. Y bueno, señores, recordamos que el Tercer Congreso Nacional de la Cultura se lleva a cabo en los distintos espacios de la Biblioteca Nacional, sede administrativa, Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. En el caso del sótano 2, en la sala Juan Bautista Plaza, en el AP4, nivel AP4, sala Amabilis Cordero. Creo que la sala Planchar también está prestando sus espacios para lo que son el encuentro de las mesas con los cultores, estudiantes y distintas personas que forman vocería del poder popular, en la que van a discutir distintas propuestas que tengan que ver o relacionadas con el ámbito cultural, además de ello darle connotación a la relación que tendrá esas propuestas culturales en el ámbito comunal, porque no se hace nada si esto no se lleva a las comunas, no se lleva a las comunidades, a las barriadas. Esas propuestas no se pueden quedar solo en papel. Entonces creo que nos vamos con un temita por allí, Roberto. Sí, sí. Para amenizar el rato, un poquito. No sé qué nos vas a poner allí. Te doy mi amor, Roberto. De Los Bacanos. Los Bacanos, Te Doy Mi Amor. Sentir tu piel desnuda, pa' amanecer amarradito a tu cintura. ¿Cómo vivir si tú no eres el amor mío? Solo me queda conformarme con tu risa, y así soñarte y confundirme en el silencio, pa' regalarte el corazón que aquí te tengo. Te doy mi amor. Porcelana donde quiera, en cambio yo soy uno más en este cuento que te ama grito soportando en el silencio. Te doy mi amor, allá sé que no sientes tú, pero yo sí le doy la vuelta al mundo entero por ser. Al lado de la luz del sol, cuando tú quieras aquí. aquí estamos llenos de amor en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bastante contagiado de todo lo que se desata en el Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Y bueno, por acá tenemos el listado, pues, de la programación, mejor dicho, del Congreso Estatal de la Cultura. Y por aquí tenemos que en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia Altagracia, específicamente en la Biblioteca Nacional, final de la Avenida Panteón, tenemos o contamos con 8 salas y espacios comunes disponibles para que se desarrollen todas las mesas de trabajo de este Tercer Congreso Nacional de la Cultura. En el caso de Distrito Capital, nosotros estaremos en cobertura con este tercer congreso del primero, es decir, desde el día de hoy hasta el 3 de octubre. Y por supuesto, todas estas actividades comienzan desde las 9 de la mañana con un respectivo receso al mediodía. Y posteriormente creo que se continúan las actividades luego de ese receso a partir de las 2 de la tarde. ¿Querías decir algo por allí? No, bueno, por aquí tenemos, aparte de toda la información del Congreso Nacional de la Cultura, algunas reseñas del libro que, por supuesto, entran por concepto de depósito legal a la Biblioteca Nacional. Y por allí Fabiola tiene en la mano una reseña espectacular para que todos los usuarios se acerquen, porque contamos con estos ejemplares en los servicios de la Biblioteca Nacional. Así es, Marilyn. Aquí tengo un libro que se titula Mazepa, de la autora Magda Ucateri, de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Es en el extraño y fascinante mundo de Mazepa. Sus habitantes tienen una misión de vida que cumplir. Cela llega a ese hermoso lugar a través de un misterioso viaje desde la biblioteca mágica de su abuela Cristina. Mario, Damián y Morón ayudarán a Cela a lograr su misión, que será llevar de nuevo a su abuela a Mazepa para que se reencuentre con Camil, su antiguo novio hindú. Mazepa es un cuento que invita a escuchar al corazón. Qué bonito, ¿verdad? Claro que sí. Yo tengo por acá Relatos para el niño que todos llevamos por dentro, de Josefina Parra, Editoriales Varias. El objetivo de esta publicación es hacer llegar su contenido a niños, niñas, adolescentes y adultos con el fin de sembrar en ellos el amor por la lectura, la educación, la naturaleza, la familia, la patria, sobre todo profundizar el sentimiento de compartir lo espiritual, recordar las experiencias más positivas de la infancia o simplemente disfrutar de la vida. Se pretende entonces rescatar el hábito de la lectura, los valores de la lectura y recuperar los valores perdidos de esta pujante sociedad. Así es. ¿Qué es innovar? Curso de creatividad e innovación empresarial, Infonomia. La innovación viene a ser un motor de tres tipos: ideas, valor, resultado, que se tiene que retroalimentar de forma cotidiana y sistemática para evitar así el colapso de la empresa o a que se mueve. Para que este motor arranque y nunca se detenga, la organización debe contar un claro liderazgo que apueste por la cooperación de las áreas dedicadas a la explotación del negocio con las áreas implicadas en la exploración de nuevos negocios. Y por último tenemos Las historias del mugre, Ali Gómez García, El gallo pelón. Es el relato sublime que hace un padre a su hijo pequeño que se encuentra muy lejos de él y necesita comunicarle su amor, lo que significa estar lejos sin ninguna posibilidad de verlo pronto y sin ni siquiera tener la certeza de poder verlo alguna vez más. Hacerle sentir a ese nuevo recluta, a ese saquito de células palpitantes, que no estaba con nosotros por casualidad, sino como consecuencia de nuestra decisión de incorporarlo a nuestro ejército de pueblo. Ya saben que estos libros entran a la Biblioteca Nacional por concepto de depósito legal y pueden acudir a las distintas salas que ofrece la Biblioteca Nacional o, en su defecto, las bibliotecas públicas y buscar estos maravillosos libros que acabamos de ofrecer para ustedes. Y bueno, tenemos ya un ganador de la trivia del día de hoy. La pregunta era: ¿cuál es el lema de la del tercer Congreso de Cultura de Venezuela? Y pues el lema respondió correctamente el señor Ricardo López: Revolución Cultural, Cultura Comunal. Revolución Cultural, Cultura Comunal. Entonces, bueno, felicidades. ¿Y qué se lleva?